Hola, sean todos bienvenidos a Estéreo Fútbol, un podcast de periodicidad semanal que trae las noticias más relevantes de los últimos 8 días del balompié mundial, acompañado del análisis de nuestros especialistas y de las crónicas de los protagonistas históricos del deporte más seguido en el universo. Todo esto acompañado y aderezado por la mejor música de todos los tiempos. Comenzamos. Joel Matip se quedaba corto en el cambio, pero el regalo de Jordi Alba, la pelota fue para Manea, avanzando llegaba Henderson, le quedó y está, tapó y ¡gol! ¡Origi! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Liverpool! Acá en este estadio todavía creen Origi. Alexander Arnold se equivocó. Ahora no. Jordi Alba, cómo sufre. Una de cal, otra de arena. El centro, mirá que llegó desde atrás. ¡Gol! ¡Gol! ¡Wijnaldum! 2-0. Pelota de Milner. Szatsiri. Centro que llegó. Corinne Carling es la abuela materna de Trent Alexander-Arnold, que cobra rápido. ¡Ahí está Origi! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Liverpool! ¡Esto es de los vivos! ¡Alexander-Arnold le da vida a Anfield! ¡Liverpool en Madrid! Sí, señores, realmente fíjate que Arnold acomoda la pelota, se gira, ve que está Origi solo en el primer palo, nadie del Barcelona que lo esté marcando, tira rápido el centro y este que marca 4-0, mirá, fíjate. Well, it's a marvelous night for a moon dance with the stars up above in your eyes. Fantabulous night to make romance need the cover of October skies. You know the leaves on the trees are falling to the sound of the breezes that blow. You know I'm trying to please to the calling. Bien, seguimos en Estéreo Fútbol. Ahí escuchábamos de manera desgarrada la emocionante narración de Fernando Palomo en lo que fue una de las remontadas más destacadas y de las más inesperadas para muchos en la Liga de Campeones de Europa en la fase de semifinales. Liverpool regresó después de una derrota 3-0 frente a Barcelona y logró remontar en su propio estadio en Anfield Road frente a más de 60.000 espectadores, 4-0 con un equipo diezmado. No pudo contar desde el inicio con Mohamed Salah, no pudo contar con Nabil Keita y utilizando en esas posiciones a jugadores que no venían siendo titulares regulares, como por ejemplo Sheridan Shaqiri o Divock Origi, una de las figuras del encuentro. Y para analizar esto, lo que ha sido esta gran semana de definiciones y de emociones en la Liga de Campeones de Europa y en la Liga Inglesa, tenemos como siempre a Antonio María Claret y a Cristian Marrugo. Bienvenidos. Hola Euclides, hola Antonio, ¿cómo están? Bienvenidos compañero, un placer. Hacía rato que no veía unas semifinales tan espectaculares como esta. Para muchos, como dijo el compañero Euclides, que podía ser una gran sorpresa el partido de Liverpool-Barcelona, pero si analizamos detalladamente en los dos encuentros, el fútbol lo puso el Liverpool. Pasó algo así como la llave Ajax-Real Madrid, donde el Ajax fue superior en los dos partidos, pero cuando jugó de local no le entró ninguna, en cambio que cuando fue al Bernabéu todas las opciones las concretó. Lo mismo pasó con el Liverpool. El Liverpool creó muchísimas opciones en el Camp Nou. El problema es que no entró ninguna. Barcelona nada más creó 4 llegadas, de las 4 llegadas, 3 goles. Cuando se vuelve el partido de Anfield, igual. El Liverpool llegó al límite al Barcelona en lo físico. Barcelona no supo responder físicamente a este equipo de Liverpool que hacía tres días había jugado prácticamente con el equipo titular. En cambio que los jugadores de Barcelona todos descansaron en el partido anterior que Valverde puso del equipo B. En este partido se pudo ver obviamente la intensidad del Liverpool y el Barcelona no encontró las armas de cómo contrarrestar eso. Inclusive se vio, hacía tiempo que no se veía jugadores como Busquets, Jordi Alba, Rakitic perdiendo muchos balones y entregando mal muchos balones. Esto es lo que pasa cuando la gente piensa que el concepto de fútbol es tener un jugador estrella que marque la diferencia. El concepto de fútbol es cuando los 11 jugadores que están en la cancha todos reman hacia el mismo horizonte. Si se dan cuenta, no jugó Firmino, no jugó Salah, pero los que entraron no hicieron que el Liverpool jugara diferente a lo que siempre juega. O sea, en cambio que el Barcelona, siempre con esa pequeña dependencia de Messi, no pudo encontrar los espacios, se vio totalmente maniatado. Y las que tuvo, porque realmente en el primer tiempo Barcelona tuvo dos llegadas que donde hubiesen sido gol, la historia obviamente hubiese sido otra. Para terminar, creo justo ganador el Liverpool. El Barcelona creo que tiene que pensar mucho su planteamiento de acuerdo a este tipo de partidos, porque Valverde cometió un error en la alineación en meter a un Philippe Coutinho, que cada vez que juega en el Barcelona, el Barça juega con 10 jugadores. Este Philippe Coutinho, que es el jugador más caro que ha comprado el Barcelona hasta ahora, no marca goles, no quita balón, no pone pase entre líneas, no recupera, pierde el balón y se queda estático, juega con una actitud, creo que ese es el problema de la actitud. Porque hay jugadores que tienen gran talento y eso nadie se los cuestiona, pero una cosa es jugar en un equipo como el Liverpool, a pesar de que Liverpool es un equipo copero, pero por lo general Liverpool tenía muchos años que no gana la Premier League, a jugar un equipo en Barcelona donde desde el día que tú llegues te toca marcar la diferencia, y creo que eso le ha pesado a Philippe Coutinho. Y cuando jugó Semedo por la banda, hizo bastante daño a Liverpool, porque Liverpool es un equipo que sube mucho las líneas. Y poner el mismo planteamiento que puso en el Camp Nou, sabiendo de que con ese planteamiento el Liverpool los estaba bailando, creo que fue un desacierto del señor Ernesto Valverde. Y el Liverpool supo aprovechar eso. Justo ganador el Liverpool. Creo que el Barcelona tiene que replantearse mucho esa Messi dependencia, porque no puede ser de que todo quede a lo que Messi resuelva a último momento o en el transcurso del partido, porque para eso Barcelona tiene jugadores que por los cuales el club ha pagado un dineral y que se ganan un dineral y no pueden estar solamente a la sombra de Messi, a lo que haga Messi. Luis Suárez, un gol en Champions, eso es terrible. Terrible. Tú miras la delantera de Liverpool, por lo general llevan los mismos goles. Firmino lleva 8 goles, Salah lleva 8 goles y Mané lleva 8 goles. En el Barcelona, Messi lleva 12 goles en Champions, Luis Suárez 1. Ahí uno se da cuenta de que todo el peso recae en un solo jugador. Cristian, ¿por qué a tu juicio gana Liverpool y logra la remontada frente a un Barcelona que en el partido inmediatamente anterior, en la misma instancia de Liga de Campeones de Europa, es decir, en la de ida, había logrado, a pesar de lo bien que lo pudieron controlar, marcar 3 goles de local? ¿Por qué en esta ocasión no fue capaz de marcar ninguno y de quedarse en el camino? Bueno, Clide, yo coincido con Antonio en dos palabras claves acerca de la, digamos, opinión que acaba de esbozar. Y son las palabras intensidad y precisión. Y precisión, digamos, en ambos sentidos. Porque el Liverpool fue un equipo intenso y preciso. Y además con una idea clara de juego. En cambio, el Barcelona fue un equipo que se vio superado en intensidad por el Barcelona. No creo que, perdón, se vio superado por el Liverpool en intensidad. No creo que se haya visto superado desde lo físico, pero sí en intensidad. Eso es distinto, es la actitud con la que encararon el partido. Y además, esa marca y esa intensidad del equipo Liverpool hizo que el Barcelona entrara en demasiadas imprecisiones. Ya lo decías tú, Antonio, no se había visto nunca a un Sergio Busquets entregando tantos balones tan mal, a Jordi Alba no siendo determinante, a Iván Rakitic, digamos, sin el aplomo que normalmente se le ve. Iván Rakitic es un jugador que, si bien no es espectacular, siempre es, digamos, muy efectivo y muy rendidor, muy eficiente desde lo que tiene que hacer en el campo de juego. Entonces, la intensidad que le imprimió el Liverpool junto con la precisión de los jugadores al digamos, ejecutar todo lo que les dijeron. Y el tema de la imprecisión del el general, el colectivo del Barcelona, por supuesto que dieron al traste con las aspiraciones barcelonistas. Tengo que recordar y decir y reconocer que yo en el programa anterior dije que el Barcelona iba a pasar la serie. Luego, por supuesto, el fútbol nos da estas bofetadas de autoridad, estas bofetadas de buen fútbol, valga decirlo de esa manera. Porque si no estuviéramos hablando de un deporte plano, donde las estadísticas lo dirían todo, y esto es lo bonito que tiene nuestro deporte, el que más nos gusta a nosotros. Debo decir que también coincido en que es importantísimo, y aquí viene la eterna discusión de si es más importante los jugadores o el técnico. Visto está que a este nivel, donde todos los equipos tienen unas plantillas súper importantes, súper millonarias, de súper estrellas, entonces sí que hace diferencia, digamos, un técnico que sea capaz no solo de plasmar su idea de juego, sino de hacerle creer a los jugadores lo imposible, porque visto a priori era un imposible la remontada del Liverpool en Anfield con un 3-0 ante un todopoderoso Barcelona que venía, además de ser campeón, venía descansado porque ya no tenía necesidades en liga. Y traía, digamos, todas las de ganar en un Anfield en el que podían simplemente especular con el resultado, jugar al contragolpe y con las personas o con los jugadores rápidos que tienen arriba hubieran podido marcar diferencia. Sin embargo, el Liverpool lo hizo de manera magistral, jugó un partido donde absolutamente todas las variables que podían utilizar para ganar el partido la utilizaron. No solo el buen juego, no solo el tema colectivo, no solo las avivadas que terminaron por crear el cuarto gol de Origi. Y por el contrario, el Barcelona se vio un equipo sin espíritu y sin, digamos, la mano de un técnico que hiciera notar, digamos, ese tipo de cosas. Decíamos que al momento de grabar este podcast veíamos los partidos en simultáneo de Manchester City frente al Brighton Hove and Albion y del Liverpool frente a Wolverhampton. Liverpool cumple con su tarea de ganar 1-0, mientras que Manchester City a esta hora se corona campeón de la Premier League con su victoria parcial, minuto 65, de 3-1, pero parece muy difícil de revertir. Además, deja como dato interesante que los dos equipos van a superar los 95 puntos y uno de ellos no va a ser campeón. Pero bueno, volviendo a la Liga de Campeones de Europa, el cuarto gol generó muchísimos comentarios, como quiera que se genera o se produce a partir de lo que nosotros diríamos, y tú lo has señalado, una viveza de Trent Alexander-Arnold y de Origi, Divock Origi, que entró en sustitución desde el inicio. Quiero decir, no pudo jugar, lo decía Roberto Firmino, entra Origi, y en una jugada en la que todos los jugadores de Barcelona le dan la espalda al balón, Trent Alexander-Arnold manda el balón al área, Origi define frente al arquero alemán Ter Stegen. Muestra eso el nivel de baja concentración o el nivel emocional que pasaba por la cabeza o por el cuerpo de los jugadores de Barcelona frente a esa remontada. ¿Por qué creen ustedes que un equipo de esa magnitud, de esa talla, con esos jugadores que todos son de selección de sus respectivos países, no son capaces de mantenerse en concentración cuando llegaron con la victoria en sus manos, en sus bolsillos, de 3-0? Bueno, yo creo, con respecto a eso, que hay dos digamos, aspectos a analizar. Hay un tema de viveza y de agilidad mental y física, por supuesto, y de precisión de Alexander Arnold y de Origi, que muy rápidamente, digamos, interpretaron lo que quería hacer uno y otro y terminaron con el gol. Pero por supuesto que también está un tema de desatención. El Barcelona venía de sufrir el tercer gol, que creo yo los había desmoronado desde el punto de vista psicológico. El tercer gol fue un batacazo enorme para ellos, porque lo que tenían que hacer antes de eso era aguantar, y resulta que después de ahí tenían que proponer ante un equipo que los estaba superando desde todos los aspectos. Es por eso que creo yo que ellos venían en ese momento muy golpeados y provocó que, digamos, la desatención. Ahora bien, insisto, ese tipo de desatención, ese bajar los brazos, esa falta de actitud, creo yo que pasa también por un tema de que faltó un poquito de un grito, de una arenga, de un jalón de oreja del técnico cuando de hecho el equipo sufre el segundo y el tercer gol. Ahí es cuando algunos técnicos son capaces de motivar y de pellizcar y de provocar en sus jugadores, digamos, otro tipo de actitud y otro tipo de atención y otro tipo de rabia o de brío. Entonces, creo yo que esos dos aspectos influyeron. Hubo tanto de una cosa como de otra, es decir, la avivada, la precisión, la habilidad mental y física del Liverpool para hacer lo que hizo muy rápidamente y con mucha precisión, y el golpe psicológico por el cual estaba pasando Barcelona, que no había sido capaz de asimilar. Así es, compañero. Lo que pasa es que el fútbol, por más que los equipos tengan jugadores talentosos, la concentración es muy importante. Un equipo que no esté metido 100% en el partido, pasa esto, en 3 minutos, 2 goles. Yo creo que ese tercer gol avivó los fantasmas del Olímpico de Roma del año anterior. Creo que Barcelona, los jugadores empezaron a sentir miedo, porque es que no es lo mismo la Roma que el Liverpool, porque saben que Liverpool tiene poderío ofensivo considerable, y el equipo se empezó a desconcentrar, a desesperar también. Valverde también ahí le faltó de animar el equipo con los cambios, empezando de que Philippe Coutinho no tenía que por qué salir al segundo tiempo. Ya desde el segundo tiempo el equipo ya tenía que venir con otra idea. Esta idea del primer tiempo no nos resultó, a pesar de que se fueron con un 1-0 que todavía les daba la clasificación, pero el equipo no estaba haciendo las cosas bien. Otro de los golpes que también psicológicamente fue Vidal, el único que estaba recorriendo la cancha de principio a fin. En vez de sacar a Rakitic o a Busquets, que estaban jugando un pésimo partido, la desconcentración fue tal que los dos primeros goles del Barcelona fueron descuidos de Jordi Alba. El primer gol fue devolver un balón hacia atrás, que lo recogió Sadio Mané y terminó en el gol de Henderson. Y en el segundo también tuvo culpa Jordi Alba. Entonces ahí hay una virtud del equipo de Liverpool con la presión y la concentración, y el problema fue de Barcelona, perdió la concentración totalmente y después no encontró el camino. El técnico tampoco le dio las herramientas de encontrar el camino. Cuando entró Semedo, se pudo ver un Barcelona mucho más vertical por la banda. Inclusive Semedo a los 4 minutos de estar en la cancha ya había desbordado por su banda y había hecho buenas diagonales hacia gol. Entonces ahí uno se da cuenta que también le falta un poco de gestión del técnico. El cuarto gol es cuando el equipo ya está totalmente desconcentrado, perdido en el partido, y es una jugada que tampoco es que se hagan todos los partidos. O sea, eso es una jugada que se ve una vez al año. Se la hicieron al Barcelona y le salió a la perfección. Y lo eliminaron. Y bueno, como decíamos, justo al día siguiente, luego de apenas estaban hirviendo las redacciones de los diarios virtuales y físicos y los programas de radio, de análisis y televisivos respecto a todo lo que había ocurrido con Liverpool y Barcelona, y el dios del fútbol nos deja este otro partido, el de Tottenham Hotspur frente al Ajax. 3-2 finalizó el encuentro de regreso entre el Ajax y el Tottenham Hotspur, un Tottenham Hotspur que había comenzado perdiendo 2-0. A De Ligt para sacar la pelota jugada, balón para Lucas Moura, Lucas Moura para Dele Alli en la frontal, llega Moura, ¡Moura! ¡Gol! Y cuidado. Ahora sí, ratita. ¡Vámonos arriba! ¡Tottenham! ¡Ajax 2! ¡Tottenham 1! Un segundo, lo celebramos primero. Trippier solo, la pelota Trippier Llorente. ¡Ay, qué paradón, Onana! ¡Qué paradón! ¡Onana! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Gol! ¡Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! ¡Oh, oh, esto se ha acabado! ¡Uy, uy, uy, uy, uy, esto! ¡Cuidadín! ¡Tottenham! ¡Qué semifinal! ¡Lucas Moura! ¡Poli! ¡Ajax 2! ¡Tottenham! ¡Otros dos! ¡La pelea Llorente! ¡Balón suelto! ¡Balón suelto! ¡Lucas! ¡Lucas! ¡Gol del Tottenham! ¡Los tres de Lucas Moura! ¡Esto es el fútbol! ¡This is fútbol! Y el equipo que se acabó metiendo en la final de la Liga de Campeones. El balón a la frontal del área. Le cae Llorente. El esférico suelto. La remata Lucas Moura. Y mete al Tottenham en la final de Madrid. Ajax llegaba con mayores posibilidades de pasar a la final luego de la victoria 1-0. Comenzó ganando el partido 2-0. Lo que hacía realmente complicado para el Tottenham Hotspur darle vuelta al marcador. Y sin embargo, repetíamos, el dios del fútbol nos dio la oportunidad de ver tamaña remontada con un jugador como Lucas Moura, que en el primer tiempo había estado completamente desapercibido, había pasado desapercibido, y fue quien terminó firmando el triplete que le permitió al Tottenham Hotspur de Mauricio Pochettino, que se cayó, se desplomó de la alegría. No sé si ustedes recuerdan la imagen. Pochettino está de pie, ve el tercer gol y simplemente se desploma luego de ver que su equipo logra la tan anhelada clasificación a la gran final. Muy rápidamente, ¿cómo vieron el partido y por qué perdió Ajax, que hasta ese momento había sido el gran animador de la Liga de Campeones de Europa? Bueno, aquí es un partido, digamos, de regreso que deja un montón de sensaciones totalmente distintas a la remontada que hizo el Liverpool. Yo quiero comparar un poquito porque las explicaciones no son las mismas. Si bien nosotros estábamos hablando en el partido del Barcelona-Liverpool de un desmoronamiento, de una desconcentración, de una desidia o de una falta de actitud del Barcelona, si se quiere, nosotros tenemos que decir que el Ajax empezó ganando su partido de manera, digamos, contundente, magistral, e incluso pudo haber marcado más goles. Ahora bien, cuando en el segundo tiempo del partido de regreso empieza la corajeada del Tottenham Hotspur, no se vio en ningún momento un Ajax que bajara los brazos, no se vio en ningún momento un Ajax que diera una pelota por perdida, no se vio un momento un Ajax que renunciara al tema de los contragolpes como medio para crear peligro en el área de Tottenham, tanto que hubo un postazo de Merez, bien pudiera haber acabado la serie. Sin embargo, el Tottenham siguió a base de perseverancia, a base de no tanto de buen fútbol, sino de mucho empuje, de mucha jerarquía, de mucho huevo, como dirían los argentinos, y logró, digamos, una gesta, porque remontó 3 goles en un solo tiempo, además, en un solo tiempo. Luego de haber jugado muy mal. Exactamente, luego de verse superado por completo por el Ajax en el primer tiempo. Entonces, los motivos son totalmente distintos a los que vimos en Anfield. Porque el Tottenham, con mucha actitud y con mucho brío desde lo físico, superó al Ajax, que al final, en cambio, sí se vio un poco diezmado desde el punto de vista físico. Pero creería que fue superado. Es decir, a diferencia de lo que ocurrió con Barcelona, que sencillamente sus baluartes fueron cayendo, se fueron quedando física y deportivamente, en Ajax yo creo que se vio superado por las condiciones y el planteamiento del Tottenham Hotspur, y ya luego físicamente porque no podían seguirle ritmo a lo que había planteado Pochettino. Correcto, pero valoro del Ajax no solo su buen juego, no solo la ilusión que nos dejó desde lo que jugaron, porque brindaron un espectáculo impresionante en esta Champions League, sino que valoro también que nunca dejaron caer los brazos. Aun cuando se vieron físicamente superados, corrían lo que no tenían y daban por cada balón todo lo que tenían desde el punto de vista físico y mental. De hecho, cuando les hacen en el último gol in extremis, ya en la última jugada del partido, donde ya no había sino 3 segundos desde el tiempo agregado, se ve como los jugadores del Ajax caen de rodillas, derrotados, ante una situación, por supuesto, o por demás, inesperada totalmente por cómo se habían dado la gran parte de la llave. Donde el Ajax había superado futbolísticamente al Tottenham en todo. Así es, compañero. El fútbol muestra una vez más de que no hay nada escrito, que a pesar de que las personas que saben o que les gusta el fútbol piensan de que los partidos se deben determinar porque ahí está el mejor jugador del momento o el mejor defensa del momento, y que eso es garante de que un equipo pueda ganar un partido. Pero el fútbol siempre nos sorprende, como este partido, con Lucas Moura, que era un perdido en los anaqueles del fútbol, un jugador que todo el mundo esperaba que explotara más como futbolista, porque realmente tiene buenas condiciones, pero se fue diluyendo en los equipos que fue jugando. Inclusive me sorprendió mucho que Tottenham apostara por él, porque en el Paris Saint-Germain estaba podrido en la banca, nadie daba un peso por él. Pochettino no sé qué vio, pero algo vio. Y hoy en día el fútbol le dio la razón. Este partido, como dijo el compañero Cristian, se tiene que interpretar totalmente diferente como el Barcelona y Liverpool, porque el Ajax, aquí el equipo, supo plantearle al Tottenham un partido con manejo de balón, pase entre líneas, que Pochettino nunca pudo descifrar realmente. Se encontró a un Tottenham sin ideas y que el Ajax dilapidó muchas opciones de gol. Así que cuando volvieron al partido de vuelta en el Amsterdam Arena, El primer tiempo fue un baile del Ajax con un 2-0. Impensable que este equipo de Tottenham, si su estrella Harry Kane, pudiera encontrar una luz para remontar un 3-0. Y apareció el señor Lucas Moura. La verdad, creo que, como dijo el compañero Cristian, el Ajax hizo lo imposible para ganar el partido. Dilapidó muchas opciones de gol. Eso sí lo tiene, sí estaba claro. Tadic botó muchísimos goles, que yo creo que ese día no pudo dormir. Y el Tottenham empezó a jugar un fútbol extremadamente vertical, al estilo de la vieja usanza inglesa, que es dame el balón, corre hacia el punto penal, que allá llega el balón. Así fue el fútbol del Tottenham. Empezó a pelotear a diestra y siniestra. Y ahí encontró la suerte de que Lucas Moura estuvo muy concentrado en todos esos balones y marcó un hat-trick. La verdad, era impensable. Y cuando yo me acuerdo que cuando iba al minuto 91, si es que se veía que si el Ajax no sacaba la defensa hacia adelante, le iban a marcar el tercer gol, porque el equipo terminó totalmente a un lado del arquero del Ajax. Onaná, esperando, simplemente resistiendo y esperando el contragolpe. Y llegó lo impensado, que fue el gol de Lucas Moura. Creo que Pochettino debe estar muy agradecido con este jugador, por el que nadie apostaba un peso, ni un yen, ni un euro, ni un sol. Y hoy en día pasó de estar perdido en los anaqueles del fútbol a ser portada de todas las revistas deportivas como el héroe del Tottenham, final inglesa, y también en la Europa League hay final inglesa también. Esto quiere decir de que el fútbol inglés está en un buen momento. Nunca el fútbol inglés ha bajado los brazos en ese nivel, porque siempre son muy competitivos. Bueno, tenemos una final de Europa League de Chelsea-Arsenal y la de Tottenham-Liverpool. A esta hora se confirma la victoria 4-1 del Manchester City frente al Brighton Hove and Albion, y se corona campeón Pep Guardiola luego de su fracaso por obtener la Liga de Campeones de Europa. Liverpool, gran contendor también de la Premier League, queda segundo con más de 95 puntos, y en caso de haber quedado empate habría perdido igual por el número de goles marcados por el Manchester City. La próxima semana quiero que hablemos de los cuatro clasificados a la final de la Liga de Campeones de Europa y la UEFA Europa League. Me gustaría que cada uno de ustedes me diera su candidato y el por qué cree que va a quedarse con el título. Recordemos que las finales son inglesas, tú lo has dicho, Antonio: Liverpool frente a Tottenham Hotspur y Chelsea frente a Arsenal, clásico de Londres. Muchachos, muchas gracias como siempre por participar. A esta hora marca Liverpool ya cerca del final. Sadio Mané, segundo gol, Liverpool 2, Wolverhampton 0. Bueno, yo quiero decirte que mi candidato para ganar la Champions League creo que es el Liverpool, y para ganar la UEFA Europa League es el Chelsea de Inglaterra. Bueno, yo puedo aportar de que estoy completamente seguro que el campeón va a ser algún equipo de Inglaterra, y en la Europa League apuesto nuevamente por algún equipo inglés porque está en buena forma. Ya veremos cómo resulta la final. Bueno, compañero, gracias por la invitación. Muchísimas gracias por tenerme el rato. Después de la debacle del Barcelona en Liverpool y su eliminación en la Champions League, muchos aficionados recordaron otros episodios negros de la historia europea del club. Por ello, en Memorias del Fútbol, hemos elaborado un top con los 10 mayores fracasos del Barça en la Copa de Europa. Corrían los primeros años de la gran competición continental, pero tras eliminar a un Real Madrid pentacampeón, el Barça de Coxis, Kubala o Luis Suárez era el gran favorito para levantar el título en 1961. Sin embargo, la mala suerte evitó que lo consiguiera. El Barça estrelló hasta 4 balones en los postes y acabó pagando la falta de puntería. El Benfica de Eusebio ganó por 3-2 y se hizo con el título en la conocida como la final de los postes. El Barça de la temporada 99-2000 consiguió alcanzar las semifinales. Allí se cruzaría con el Valencia de Héctor Cooper, que le endosó una terrible derrota por 4-1 en el partido de ida. 2 goles de Angulo, Mendieta de penalti y un tanto de Claudio López en el último minuto dieron un golpe casi definitivo a la eliminatoria. En el Camp Nou, el gol de Mendieta sentenció la clasificación che para la final, aunque los azulgranas ganaron el partido con un insuficiente 2-1. En el 2017, Paris Saint-Germain y Barça se enfrentaron en el duelo más emocionante de los octavos de final. Los parisinos vapulearon al Barcelona en el partido de ida con un espectacular 4-0 en el Parque de los Príncipes. Di María abrió el marcador de falta directa, mientras que Draxler, de nuevo Di María, y Cavani dejaban la eliminatoria cuesta arriba para los de Luis Enrique. En aquella ocasión, el Barcelona logró la remontada con un histórico 6-1 y aquel gol famoso de Sergi Roberto en el último minuto. Corría la temporada 1997-1998 cuando el Barça de Van Gaal se medía al Dinamo de Kiev en el doble enfrentamiento de la fase de grupos. Los ucranianos tenían un gran equipo con Rebrov y Andrei Shevchenko como principales amenazas ofensivas. El Dinamo ganó 3-0 en Kiev y acabó goleando por 4-0 al Barcelona en el Camp Nou. Aquella noche Shevchenko marcó un hat-trick y el Dinamo de Kiev eliminó a los catalanes, endosándoles la peor derrota en casa de su historia en la Liga de Campeones. En 1992, el Barça de Cruyff defendía el título de campeón de Europa. La eliminatoria previa de octavos de final ante el CSKA de Moscú parecía un trámite para el Dream Team, más si cabe tras el empate a uno obtenido en Rusia. En el Camp Nou, el Barcelona jugó a placer y se puso 2-0 con los goles de Nadal y Chiqui Begiristain. Nadie esperaba entonces la reacción de los rusos, que acortaron distancias antes del descanso. El gol de Busmanov daba esperanzas al CSKA, que anotaría 2 goles más en apenas 15 minutos del segundo tiempo. Mascarin y Karsakov eliminaban a un Barça que quedaba muy tocado tras quedarse fuera de Europa. Los culés sufrirían otra dolorosa eliminación en 2013 cuando cayeron por un global de 7-0 ante el Bayern de Jupp Heynckes. Los problemas de salud de Tito Vilanova pudieron influir en la debacle de los catalanes en Múnich, donde perdieron por 4-0. En Barcelona, los alemanes volvieron a pasar por encima de los culés, con un 0-3 que les dejó completamente humillados. Una de las derrotas más duras de la historia del Barcelona se produjo en 2018. El equipo español ganó 4-1 en el Camp Nou, pero se vio sorprendido por una Roma desatada en la vuelta. Checo abrió la cuenta local en el minuto 6, y De Rossi dio esperanzas a los italianos al transformar un penalti en la segunda parte. El griego Manolas, con un testarazo memorable, culminaba una noche negra para el barcelonismo. En el pódium de los desastres europeos del Barça no puede faltar la trágica final de Atenas en 1994. El Dream Team de Cruyff fue vapuleado por el Milán de Capello, que ganó por 4-0 gracias a un doblete de Massaro, un tanto de Savicevic y otro de Marcel Desailly. Aquella dura derrota supuso el fin de ciclo de un Barcelona histórico, que sufriría una decadencia imparable hasta la marcha del entrenador holandés en 1996. Sevilla fue testigo en 1986 de una de las mayores decepciones de la historia de los culés. El Barça buscaba su primera Copa de Europa en el Sánchez Pizjuán ante un modesto y desconocido Steaua de Bucarest. Parecía una final de claro color azulgrana, pero los rumanos resistieron el empate a cero y acabaron dando la sorpresa en la tanda de penaltis. El portero Ducadam detuvo cuatro penas máximas y el Barcelona perdía una de las finales más sorprendentes de toda la historia. En el número 1 de las hecatombes del Barcelona en la Champions está la reciente y dolorosa remontada del Liverpool en Anfield. La victoria por 3-0 en el Camp Nou daba medio pase a los culés, a los que de manera increíble se devolvieron a aparecer los fantasmas de Roma. El gol de Origi y el doblete de Wijnaldum avisaron de la debacle azulgrana, que acabó confirmándose tras otro despiste de la zaga visitante a la salida de un córner. El gol de Origi daba la vuelta a la eliminatoria y el Barça recibía con este 4-0 la remontada más increíble y dolorosa de toda su historia en la Champions League.